un poco pensando acá, estamos en un taller de radio, ahora vuelto al programa de radio con chicos y chicas que el año que viene se reciben, salen de la escuela. Y te voy a dar una pregunta difícil, Graciela. ¿Qué consejo le darías a ellos, a ellas, con todo esto que aprendieron, ¿no? Con todo esto, el cierre que harán el último año, el año que viene, que ojalá ya sin pandemia. ¿Qué consejo, en base a tu larga trayectoria y que tu escuela, la escuela de cerámica fue tu escuela, fue como parte de tu hogar, ¿qué le dirías a ellos y a ellas? Yo les diría que más o menos lo que me dijeron mis padres a mí. Después de la secundaria estudié lo que quería. Y si no es cerámica, yo les diría que no importa. Miren lo que estoy diciendo. Es como un pelotazo en contra de la escuela. Pero yo creo que no. Hemos tenido muchos alumnos que eran brillantes en la escuela y luego siguieron carreras que no tenían absolutamente nada que ver. Geología, recuerdo una, medicina, otro, y cosas así. Pero hay algo que sí se lleva, más allá de la cerámica, y es el desarrollo de su creatividad. Esta cuestión de poder por ahí pensar las cosas desde otro lugar, desde que se te ocurra otra solución, de poder buscarle la vuelta a ese problemita que se te presentó. Porque obviamente la creatividad no tiene que ver solamente con la creación de una obra artística. La creatividad está en todo, se puede aplicar en todo. Entonces, lo que yo les diría es esto, que sigan desarrollando su creatividad. La escuela les dio eso, desarrolló todo lo que pudo, la de ustedes, y sin que se hayan dado cuenta, no ha sido solo en el área plástica. Eso, estudien lo que les haga feliz.